En saludo al séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, se efectuaron del día 10 al 16 el banquete, la exposición de libros y fotos y la proyección fílmica en embajadas coreanas en China, Vietnam, Mongolia, Nepal, Singapur, Irán, Camboya, India, Indonesia, Malasia, Inglaterra, Italia, Checo, Polonia, Guinea, Congo Democrático, Nigeria, Egipto, Etiopía, Senegal, México y Perú, y la representación permanente coreana en el Secretariado de la ONU y organismos internacionales en Ginebra. Fueron invitados figuras de renombre de ministerios de gobierno, partidos, instituciones y organizaciones, los miembros de las entidades de estudio de la idea Chuche de amistad y solidaridad con el pueblo coreano, los hombres relacionados con grandes líderes, los delegados de organismos internacionales y regionales, y asistieron los miembros de misiones coreanas. Los participantes rindieron sublime consideración a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, quienes acumularon nobles proezas para la fundación y el fortalecimiento del partido.